Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Entre los temas, hay muchos en realidad, pero entre los temas que estamos considerando está el orden en la sociedad y la iglesia. Interesante porque quizás hoy día en algunos lugares la iglesia, la sociedad y el orden están medios complicados, pero estaban muy complicados allí en la época de Pedro. Pedro estaba mirando cómo ya estaban siendo perseguidos los cristianos y después vino una persecución muy fuerte. Tú recuerdas que hicieron casi desaparecer a Jerusalén. Entonces, especialmente los cristianos, y de eso tú recuerdas que Pablo era uno de los grandes perseguidores. Así es. Y fue a la iglesia, ¿no es cierto? ¿Cómo hizo un cambio el Señor en ese hombre? Y fíjate lo que dice ahí Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 en adelante. Yo me quedaría en el primer versículo que dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, lo que estábamos conversando ayer, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjate, nosotros debemos considerarnos extranjeros y peregrinos y tener bien en claro que hay deseos carnales que batallan en nosotros, que no estamos ajenos a esto. Yo no soy malo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, y siempre hablamos de aquello malo que no hacemos, pero hay cosas que sí hacemos y debemos reconocerla, lo mismo que no debemos olvidar que pecado también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Claro. ¿Ah? Y dice el verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahora, si uno mira con tranquilidad el texto, mira lo que dice: amados, yo ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos de la carne. Ahora, ¿qué deseos? Y eso lo puede perfectamente el Espíritu Santo ayudar a uno a decir qué deseo me está llevando a ir en contra de lo que yo creo, de lo que yo soy, de lo que ya he adquirido, de lo que me, como dijéramos, adquirí. Por ejemplo, entrar a una iglesia, bautizarme, ser miembro de esa iglesia. Ahora, ¿qué deseos me pueden sacar de allí? Y ese es el gran problema que está presentando Pedro aquí. Tú fuiste rescatado. Y recuerda que las palabras están allí, rescatados de un hoyo, de una barbarie, de una situación terrible. No vuelvas a lo mismo. ¿Te acuerdas que incluso era muy fuerte la expresión que el perro vuelve a su vómito, que lo mencionábamos en algún momento? Y eso lo terrible, dice él: no quiero eso para ustedes, porque ya ustedes tienen la salvación, gócenla y no busquen estos deseos. Y sabes tú que los deseos a veces de la carne, especialmente las papilas gustativas, están muy abiertas a lo que fuimos en algún momento en cuanto a nuestra alimentación. Eso también lo puede cambiar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, otra de las cosas que Pedro aquí nos dice es que debemos someternos a la autoridad. Y en eso, insisto, hay una misión que tienen especialmente las madres, y los padres también, no podemos dejarlos de lado, que es el poner la obediencia en la mente y el corazón de los niños. Hay que enseñar la obediencia. Hoy día estamos viendo, los niños no obedecen a sus padres, no obedecen a sus mayores, no obedecen a los maestros, no obedecen a la autoridad, no le obedecen a nadie. Y por eso que vivimos un caos como el que estamos viviendo, donde no hay sentido de justicia, donde no hay, ya la vida tiene poco valor. A ti te asaltan y te matan, aunque, y a veces te matan porque no tienes nada en los bolsillos, por haberlos hecho trabajar sin haber tenido resultado. Puede que te maten porque no tienes nada, y puede matarte porque tienes algo. Entonces, la vida ha dejado de tener sentido para muchos. No hay valor en la vida, y desgraciadamente las leyes humanas no nos ofrecen mucha garantía. Entonces tenemos que tener presente esto. Ahora es importante eso también, porque aunque no nos ofrecen mucha garantía, de alguna manera los gobiernos han sido puestos por Dios, así lo dice Pablo, incluso en su escrito, para que tengan cierta normativa, cierto reglamento, y que te protege también de alguna manera, aunque a veces los derechos de las personas son pasados a llevar, pero por cuestiones religiosas es re complicado que sean pasados a llevar las situaciones de las personas. Y él amonesta acá y hace una advertencia a quienes son dirigentes de iglesias, fíjate, porque también el dirigente tiene un poder cuando habla a una congregación. Y cuando tú hablas a una congregación y es dirigente de iglesia, la gente te escucha y te obedece, y eso ahí, es peligroso. Y ahí hay una tremenda responsabilidad. Tenemos que tener cuidado a veces, porque resulta justamente que tú puedes decir unas palabras y si te das cuenta ya estás entrando quizás en política. Entonces hay que ser tan cauto en esto. Él dice, pero ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Y aquí viene la amonestación. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, fíjate, esta es palabra muy fuerte, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Ahí está la parte más difícil, ¿eh? Ser ejemplo de una grey no es lo mismo que tratar de enseñorearse de la grey. Yo soy el que mando aquí, yo soy la autoridad máxima, y si alguno me desobedece, Dios va a descargar toda su furia contra él. Bueno, yo creo que eso no tiene lugar en ningún hijo de Dios. Entonces tenemos que tener presente esto. Tenemos que apacentar la grey. Esa es la orden que nos dio el Señor. No es una sugerencia, no es algo que el Señor nos pide. Es una orden y tenemos que hacerlo. Y tú, cuando te encuentras con algunas situaciones en como dirigente de iglesia, ¿te gustaría poner orden y un poquito de fuerza? Pero dice que es otro el camino que se debe buscar. Porque todas las personas a veces no tienen nuestro carácter, nuestra forma de pensar. Están llegando a la iglesia con ideas, qué sé yo. ¿Cómo las cambia? No con fuerza. Y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, a ayudar, que sientan que yo la estoy ayudando, no por algún propósito especial. Y este otro concepto, que no como teniendo señorío. O sea, yo soy el jefe y mi palabra es la última y se hará como yo quiero. Esas son palabras que no deberían existir en una relación de quienes estamos esperando la venida del Señor. Porque puede ser de que quizás tengamos razón, pero para eso la persona hay que ser o conversar con ella para que entiendan las razones, y se puede hacer de la manera mejor, especialmente en lo que es una iglesia. Bueno, amados oyentes, gracias por su atención y el Señor los bendiga. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, dice que debemos revestirnos de humildad los unos con los otros. ¿Cómo podemos aprender a hacer eso? ¿Qué puede hacer usted mismo para aplicar esto en sus propias interacciones con los demás? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.